Okay, afinando garganta y pues ya terminamos ahora sí el pesadísimo programa o la primera parte al menos del programa de K-Pop a través de los años. El día lunes 20 estaremos haciendo la segunda parte y ahí sí les prometo que no va a ser tan pesado porque pues ya vamos a estar escuchando un poquito más de música variada, los pedidos que ustedes me hagan. Si del 2009 para adelante ustedes no se saben al menos una canción y no la cantan, fallaron como K-Popers, en serio que sí. Muy bien, ahora sí nos vamos a ir con el especial por aniversario de Big Bang. El día 19 de agosto, que sería el domingo, ellos estarían cumpliendo 12 años de haber debutado. Yo no sé ustedes, Big Bang para mí es un grupo que todo el mundo debería de conocer, que todo el mundo al menos una vez debería de haber escuchado una canción de ellos, y pues si no, también fallaron como K-Popers. Y ok, entonces les recuerdo que los pedidos por acá están abiertos, y hay unos que tengo en lista, voy a tratar de hacerlo cronológicamente. Sin embargo, los pedidos sí los voy a separar un poquito porque esos no van en cronología, sino nada más los voy a colocar después de las canciones que yo les vaya mencionando, que van por años. Y pues bueno, así estaría funcionando el día de hoy el programa de aniversario. Estoy haciendo también la grabación para, ya saben, compartir con ustedes después el podcast y que lo puedan escuchar. Si se perdieron de algo, si quieren escuchar algo en específico, pues con todo gusto ya saben dónde lo voy a colocar. Entonces, por el momento vamos a empezar con la primera canción, Big Bang, She Can't Get Enough. Esta canción es de el año 2006, se estrenó con el álbum, uno de los tres álbumes coreanos que tiene Big Bang, llamado Big Bang Volumen 1. Y escucharemos también La La La del 2006, también estrenado el 22 de diciembre del 2006. Vámonos con la música, yo regreso, están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. We back, kill y'all. You can't get it up, girl. So what you wanna do when what you doing now? This is the Big Bang. Yeah, listen. Oh, 날 그렇게 보지 마라. 내게 다가오려 하지 마. 너를 사랑이라 믿고 있는 친구를 위해 그를 품에 안고서 나를 바라보는 너. 잔인한 네 게임에 점점 빠져들어가. 하루하루 그렇게 날 마주 앉아 이렇게 조심조심스럽게 My baby just can't get enough. 나도 널 원하지만 불안해져 난 어떤 게 옳은 건지 구분이 안 가. She can't get enough. She's addicted to my love. We can get it on. Just take it slow. 나의 걸음마다 온통 너의 생각뿐이야. 아는 건 아니라고 말하는 건 머리뿐인걸. 너를 피하는 건지 너를 가지려는 건지 나조차도 내 마음을 모르겠지만 빈들스런 몸짓들 온 것 같은 숨소리들 위태로운 시간들 My baby, baby my baby just can't get enough. 나도 널 원하지만 두한 네 남자 내 친구 여자란 것 또한 미칠 것만 같아 오늘도 난 또 운다 잔디찬 심장은 네 이름을 부른다 널 봄에 삼키는 레스니스 웃음을 날 쳐다보는 너에게 눈은 조여와 숨을 내가 바란 그림은 이게 아닌데 yeah. 가슴으로 깊어 만지네 오늘도 에너지네 She's addicted to my love Watch I love the girl She's addicted to Never let you go, never let me go. She's addicted to my love. I can't get enough, just take it slow. Canciones que escuchamos fue Big Bang con La La La y She Can't Get Enough de su álbum debut, el álbum Big Bang Volumen 1, que fue lanzado el 22 de diciembre del 2006. Con estas dos canciones iniciamos el especial de aniversario de Big Bang. Voy a hablar rápidamente de cómo fue que este grupo surgió. Pues ellos ya eran algo conocidos debido a un programa lanzado por Mnet, en donde, bueno, es más o menos como un tipo Produce 101, solo que con varios integrantes más que fueron siendo eliminados conforme el tiempo pasaba. Incluso se contaba originalmente con 6 integrantes, uno de ellos era Yang Yun-suk. Ya ni uso, ¿qué estoy diciendo? Este muchachito Yang Hyun-sen, ¿sí? ¿Se llama así? No me acuerdo. Sí, Jangensen se llama el muchacho. Pero él también en la última etapa del programa pues fue echado porque se consideraba que no estaba listo todavía para debutar. Este programa del cual les estoy hablando, llamado Big Bang Documentary, fue transmitido por MNET en el 2006, previo a su debut, y pues eso les ayudó mucho para ser conocidos y para tener una buena recepción de parte del público. El siguiente bloque que vamos a estar escuchando está conformado por las canciones Last Farewell, es una versión remix, fue lanzada el 16 de agosto del 2007 con el mini álbum Always. También escucharíamos Hot Issue del 22 de noviembre del 2007, también de un mini álbum con el mismo nombre, Hot Issue. Y estaría adicionando Los Pedidos de Mrs. Maddie, que sería Blue, una versión en vivo, y View, otra versión en vivo que me solicitaron, y Haru Haru, otra versión en vivo. Estaría adicionando también la canción de The Rose, que es un pedido especial que me hizo por acá. ¿Quién me lo hizo? Carla Romero. Lo siento, es que como estoy pendiente de varias cosas, de repente tengo que mover y mover y mover. No se me van las cabras, nada más tengo que estar cambiando de cosas. Entonces, vamos a escuchar las canciones Big Bang, Last Farewell, Hot Issue, Blue, Eview, Haru Haru y The Rose, con una canción para el drama Tofu Personal Person, Tofu Personificado, ¿para qué me hago bolas? ¿Sale? Vámonos. Yeah. 그건 이 자리는 메꿀 수 없는. 슬픔의 길 들려줘 같이 불러요. I'm singing my blues. I'm singing my blues. 뜬 구름에 날려보낸 사랑. Yeah. 빛처럼 벗어준 내 마음 바람처럼 흩어내는 내 마음 공기처럼 달아준 내 사랑 날씨처럼 지워지지 않아 한숨만 땅이 거지라시죠 가슴 속에 먼지 맞서 잊어 Only boy yeah. 네가 없이 다른 데도 못 쓸 것만 같았다 Now 생각과 다르게 더 그럭저럭 혼자 잘 살아 보고 싶다고 불러봐도 너는 내 대답은 하지만 그대 걸어봐도 잊을 수 없잖아 옆에 있는 그 사람이 뭔지 혹시 너 의지는 않는지 보이긴 하는지 싹 다 잊었는지 걱정돼 다가가기조차 바를 것조차 없어 애태 무거워 나 홀로 밤에 지새 우주 수백번 추해져 잊지 말고 떠나가라 또 나를 찾지 말고 살아가라 너를 사랑했기에 일단 너와 나 우리 마주친다 해도 못 본 척하고서 그대로 가던 길 가줘 자꾸만 옛 생각이 떠오르면 아마도 나도 몰래 그댈 찾아갈지도 몰라 너는 그 사람과 행복하게 너는 내가 다른 마음 안 먹게 작은 미래도 원하게끔 잘 지내줘 난 보라듯 너는 이제 하늘같이 하얗게 등불은 가도 가지 새파랗게 왜 그래 그렇게 웃어줘 울지 말고 떠나가라 나를 찾지 말고 살아가라 너를 사랑했기에 후회 없기에 좋았던 기억만 가져가라 그럭저럭 참아볼 만해 넌 그럭저럭 견뎌낼 만해 넌 그럴수록 행복해야 돼 하루하루 무뎌져가네 낮은 어둠이 날 가려도 너의 따뜻한 미소가 날 감싸잖아. 이제 난 하루의 끝에 네가 있어. 그렇게 천천히 다가가. 지킬게. pues ya escuchamos en este bloque, cuatro canciones más un pedido especial. Escuchamos la canción de Last Farewell del mini álbum Always, Hot Issue del mini álbum del mismo nombre, Hot Issue, y Haru Haru del mini álbum Stand Up de los años 2007 y 2008. Adicional, escuchamos la canción OAO de el álbum Remember de el 5 de noviembre del 2008. Para este bloque vamos a estar escuchando canciones de los álbumes japoneses. De hecho, les quería comentar, Big Bang tiene tres álbumes de larga duración, para Corea, dos repackages, siete discos DVD live o live, cinco mini álbums, siete singles, cinco singles digitales y seis DVDs. Para Japón, ellos debutaron el 4 de enero del 2008 y han lanzado 5 álbumes de larga duración japoneses, CDs y DVDs, solamente uno es el de Alive Monster, este fue lanzado el 20 de junio del 2012. Han sacado también 2 mini álbum, 5 singles y 3 DVDs. Entonces, para este bloque estaremos escuchando OAO del 5 de noviembre del 2008, el álbum Remember, Gara Gara Go del 19 de agosto del 2009 del álbum japonés Big Bang, volumen 1 también, y Beautiful Hangover del álbum japonés Big Bang 2. Estaríamos escuchando también Put Your Hands Up, un pedido que nos hizo por acá Christian, Heaven, un remix, y Good Boy de Jiri con Taeyang. Entonces vamos a escuchar, están en Radio Hip Hop México, la música que se ajusta a tu estilo. You know what I gotta do with the game, right? Time to party here for show. Take it, party down. Oh, now the answer being you go. Don't touch it, don't come on, let's go. Let's dance the party time now. Saki wa mata ienai yo honey, close your eyes. Jing Jing Jing. I know I'm a beautiful girl. One, two, three to the full show. One like you tell ain't nobody can do them things you do so true. I'm so excited, delighted. I want the night, no fighting. Baby, you got what I need. Got me jumping, jumping on my bed. Baby, there's no pain, delaying. No, it got me feeling the chilling. Every day I'm smiling and waiting when I think about you. Think about you. Got me up flying so high and I don't want to stop bringing and bringing that B-R-G-T-O-P. Baby, that's how we'll be. We gonna get down, down, down. Give me love, love, love. 사가지 못하면 돼. Me crazy, baby, yeah. Kiss my lips. Could was a 360 degree. 뭐 나로 요니 나로 시간아이. 묻지가 않아. You're the one in my life. 그댄 전국보다 아름답다. 하긴 싫어 skinship 넌 눈치를 훔친 hot girl 네가 뭘 원하는지 말 안 해도 돼 굳이 눈치 자 아더 보기 원은 다르게 I don't play play play 널 갖고 장난 안 해 사람들은 말해 나 같은 남자를 조심하라 girl 너무 믿지 마라 꼬란 말 한 번 하다 girl What you know about me 네가 날 아냐 girl Love affair. Escuchamos un bloquecito bastante movidito con las canciones japonesas. Yo sigo diciéndolo, las canciones dedicadas al mercado japonés son las mejores que un grupo de K-pop puede sacar. Es irónico, ¿no? Pero pues es lógico desde el punto de vista en que las empresas tratan de darle el mejor contenido a Japón porque Japón significa dinero. Así de simple. Japón, bueno, el público japonés es muy bueno comprando, no tiene reparos a la hora de gastar y ello cuenta mucho para las empresas. Bueno, ni más, así es de triste esto. Estuvimos escuchando las Farol, ¿qué pasó conmigo? A ver, OAO de el álbum Remember, álbum japonés, Gara Gara Go también, álbum japonés del 19 de agosto del 2009 y Beautiful Hangover de no tengo fecha, creo que también es del 2009, no estoy muy segura, 2009-2010, por ahí debe de ser. Y bueno, estoy escuchando también algunos pedidos que nos hicieron por acá por la barrita de chat. Si yo me pongo a hablar mucho, no tenemos tiempo de escuchar nuestras canciones, entonces me voy a ir rapidísimo. Para el siguiente bloque vamos a escuchar Tonight de el Repackage Special Edition, librado el 11 de abril, el 8 de abril, perdón, del 2011. Escucharíamos también Fantastic Baby, son canciones muy buenas, muy fuertes, librado el 3 de junio del 2012 con el álbum Repackage Still Alive. También vamos a escuchar Monster, un pedido que nos hicieron por acá, y una canción en solitario de The Song. Con, bueno, para un álbum en solitario que tuvo él, se llama Rainy Rainy, y su nombre para el mercado japonés es Delight. Por el momento vamos a escuchar estas cuatro canciones y sería todo. ¡Adiós! a beautiful night. Sing with me, yeah. 2011. We back. We back again one more time. Say no way, no way. 너무 쉽게 또 남은 day. Big bam. Don't stop. Let's play. Okay. Go. 난 미칠 것 같아. 아마 지친 것 같아. 왜 아냐 질린 것 같아. 벌써 따분해 시시해. 한 여자로는 만족 못하는 bad boy. But I'm nice. 안 넘어가고는 못 배길 girl. Let me blow your mind. 언제부터였는지 가뭄이 없어진 우리 이제 마치 짐 빠진 김 빠진 콜라 같이 무감각해진 느낌. 서로 향한 겨 눈질 그깟 사랑에 난 목매지 않아. Don't wanna try no more. 처음 만난 순간이 그리워. No more. 그저 아픔에서 둔 걸 난 피하고 싶은 걸. But you know that I love you girl. Chill 성격 say no. 차가운 입술로 널 얼어붙게 하는 나. Take my soul, take my heart back. 새로운 설레임 그때 사랑은 내겐 어울리지 않아. Don't think too much. Simple. 여기부터라 모두 모여라. We gon' party like 마음을 열어라. 머리를 비워라. 불을 지펴라. 정답은 묻지 말고 그대로 받아들여 느낌대로 가. Alright. 하늘을 마주하고 두 손을 다 위로 저 위로 날 뛰고 싶어. Wow, fantastic baby. Catch me on fire, 진짜가 나타난 하나부터 열까지 모든 게 다 fantastic, baby. Dance. 빛이 등정에 가득 찼어. 네 앞에서 난 차가 보여. 괜찮은 척해서 대화 주제를 바꿔버려. 묻고 싶은 말은 많은데 넌 딱 잘라버려. 네 긴 머린 찰랑거려 내 볼을 데리고 스쳐 지나. 뒤돌아선 곳은 가버려. 여기서 널 잡으면 웃어 지나. 아무 말도 떠오르지 않죠. 살면서 넌 한두 발짝 뒤로. 이젠 내가 무섭단 것 서 있는 내 모습. 모습을 기억해줘 날 잊지 말아줘 no quería cortar el song con Rainy Rainy porque es una hermosa canción, pero pues ni modo, a ver, hay que hacerlo. Rápidamente, nada más una última mención. ¡Cállate teléfono, demonio! Vamos a escuchar las últimas canciones de el álbum Made, Let's Dance, Bang Bang, y el single digital Flower Road, la misma canción con el mismo nombre, Flower Road. Las dos canciones anteriores, Let's Dance y Bang Bang Bang, fueron lanzadas en el 2016, el 12 de diciembre, bajo el álbum de nombre Made. Y Flower Road fue un single digital que fue lanzado el 13 de marzo del 2018. Pues bueno, es curioso porque de parte de Made vienen canciones muy buenas. Es un álbum muy, muy, muy, muy bueno. Si no lo han escuchado completo, yo se lo recomiendo. Y a mí se me hizo un toque bastante romántico de parte de Big Bang para VIP. Porque si ustedes recuerdan, el lema es Big Bang Made VIP y VIP Made Big Bang. Que ellos hayan hecho su álbum de conmemoración del décimo aniversario con el nombre Made es un toque bastante romántico si lo ven desde el punto de vista en que ellos dicen que Big Bang se apoya mucho de VIP y utilizan la palabra Made, que es el nombre de su disco de aniversario. Piénsenlo, yo les dejo ahí nada más el dato. Y pues nos vamos con las últimas canciones. Ya con esto yo me estoy despidiendo. Les agradezco a todas las personas que estuvieron escuchando. Algunos pues ya se retiraron a comer. Se quedaron nada más Liliana a Flores, Sandra Valdés, Chivis Lee, Lupita Murillo, que se parece que se fue. Ah, no. Alejandra Sánchez, Cristian Aguilar y serían todos. Fue muy poquito el tiempo para todas las canciones que queríamos escuchar. Yo realmente no me gusta poner canciones muy conocidas. Me gusta más darle un realce a las canciones que no son tan conocidas de los artistas, pero pues bueno, como es un programa de aniversario, pues de alguna u otra forma tendría que ponerlas. Así es que, pues ni modo. El programa se va a estar publicando en la página de Station, por si gustan ir a escucharlo nuevamente. Allá va a estar disponible el enlace, lo voy a estar subiendo en un ratito más. Y ya está disponible también el programa anterior a este, que fue la primera parte de K-Pop a través de los años, por si gustan también ir a escucharlo, quieren recomendarlo, pues lo pueden hacer. Les recuerdo que también Radio K-Pop México tiene sus redes sociales, búsquenlas en la parte de arriba de la página, denle clic, lo redirecciona y ustedes pues siguen la red social que más les guste. Yo estaré con ustedes nuevamente el día lunes a partir de las 10 de la mañana con la segunda parte de K-Pop a través de los años. Los espero aquí, pueden hacer sus pedidos, ahora sí espero que ya esté un poquito más movidito. Normalmente transmito de 10 de la mañana hasta que Dios me da a entender o hasta que el cuerpo aguante, que sería más o menos por las 2 de la tarde, pero pues por cualquier cosa pues ya nos estaríamos hablando, muy bien. Y pues ya casi se acaba la canción de Last Dance, les voy a dejar con un cachito, ya no la puedo regresar, escucharíamos después Fuck It, no la quería agregar, pero es indispensable escucharla. Y Bang Bang Bang, y por último Flower Road. Sería todo por el momento, que pasen bonita tarde, provecho para los que comen, para los que no, pues ya les queda poquito tiempo menos para salir, y espero que todos tengan un excelente fin de semana. Me despido, adiós. One last mile, 빠진 오죠. 알 수 없던 황홀경. 내가 보고 느끼던 세상과 난 어울려. 너와 손을 잡고 춤을 추던 어젯밤. 찬란히 빛이 나는 아름다운. One last mile, 빠진 오죠. 알 수 없던 황홀경. 내가 보고 느끼던 세상과 난 어울려. No, I don't wanna go too fast. There's nothing really left. Yeah, I think I need some time, but I can't get you off my mind. No, no, no, no.

그대 참 좋았는데 말야 너와 함께 할 수만 있다면 때로 외로울 곳을 보도 말야 너와 같이 할 수만 있다면 생에 나나나 노래 해 나나나 우리 이게 마지막이겠냐 부디 또 만나고 싶으면 때론 꽤 별난 일이 많아 넌 나같이 못난 놈을 만나 다시 누군가 사랑할 수 있을까 너 아니라면 그런 일은 없을 것 같아 내 의식 없이 밝힌 흐름대로 가던 길 날 화려히 비춰주던 네 빛한 주기 그 전율이 느껴지는 예쁜 꽃길 그곳에 너로 인해 설 수 있던 롤리폴리 토이 떠나려거든 보내들이 어리다 이미 가시는 길에 꽃을 뿌리 어리다 아아 그리워지면 돌아와줘요 그때 또다시 날 사랑해줘요 이 꽃길 따라 잠시 쉬어갔다가 yeah 그 자리 그곳에서 날 기다려요 그때 참 좋았는데 말야 너와 함께 할 수만 있다면 때론 외로운 곳을 보도 말야 너와 같이 할 수만 있다면 right. 많이 울기도 했지만 웃은 일도 많아 내 머릿속 안에는 추억이 너무 많아 이 또한 지나갈 테니까 yeah. 이 다음에 만나고 싶으면 1년 365 이 세상 하나뿐인 너 내 음악의 모티브 날 이겨워주는 인 네 커다란 꽃밭에 기대어 막 떠오르던 가사만 아직도 참 생생해 빤땀빤땀 너란 만개한 꽃의 색은 10만개 무한대 거대한 울림 비발 뒤에 사계 아직도 그대 내 맘에 담을 수 없는 그림 내 눈을 의심하지 You're my magical queen 떠나려거든 보내들이 어리다 이미 가시는 길에 꽃을 뿌리 어리다 아아 얼굴은 빨개지고 꽃길을 깔아 준비를 하죠 그대가 오시는 길 날 기다려요